Triste, ay, en esta Navidad me encuentro solo, porque a la mujer que yo le di todo se ha marchado y me ha dejado solo y triste. Ya se escucha sonar de campanas, alegrando ya la Nochebuena, y yo solo triste recordando a la mujer que decía que era muy buena. ¿Qué será de mí? Navidad sin ti. ¿Qué triste será? Navidad sin ti. Solo recordar tus lindos ojos, porque tú ya no estás. Para ti, mi gran amor. Me encuentro triste, ay, en esta Navidad me encuentro solo, porque a la mujer que yo le di todo se ha marchado y me ha dejado solo y triste. Ya se escucha sonar de campanas, alegrando ya la Nochebuena, y yo solo triste recordando a la mujer que decía que era muy buena. ¿Qué será de mí? Navidad sin ti. ¿Qué triste será? Navidad sin ti. Solo recordar tus lindos ojos, porque tú ya no estás.